El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Este es un nuevo programa de Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Hoy es un día particular, no solamente es porque se haya ido el frío en nuestra querida provincia, en nuestro querido país, sino porque estamos junto a Juan Soto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va, José? ¿Cómo les va a todos? Acá, como decías vos, disfrutando este día. Exactamente, a la gente que le gusta los días de sol. Y también tenemos una noticia que hoy no nos acompaña a Natalia, sino que nos acompaña a Yelén Kelly. ¿Qué tal, Yelén? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Ella viene un poco, digamos, a ocupar el espacio. Queda mal decir ocupar el espacio. Sí. Ella más por el nombre nuestro. Claro, porque eso ocupen su localidad. Sino que, bueno, Nati, como sabíamos, el embarazo creo que es más largo de Moreno. A esta altura estamos en condiciones de afirmar. Van a ser con 15 años. Sí. Bueno, ya estaría hablando. Sí, le mandamos un saludo que seguramente nos debe estar escuchando. Así es, ya es cuestión de días lo de la niña. Así que, bueno, toda la suerte para ella. Y bienvenida a Yelén formalmente al equipo. Muchas gracias, chicos. Así es, ella estará a cargo de la columna sobre comunicación no sexista y, bueno, después formará parte de esta ensalada radial que hemos denominado Ocupe en su localidad. Vamos a un separador y empezamos con el programa. En el baile de las sillas hay pocos lugares para muchas personas. Para algunos faltan sillas, para otros sobran bailarines. Ocupe en su localidad, compartiendo los espacios. Bien, ahí dejamos un poquito más la cortina que hemos cambiado. El tema se llama People. ¿La cambiaste vos? Sí, pero a vos no te gustaba el anterior. Te daba miedo, ¿te acuerdas? Sí. Este no me gusta porque está en inglés. Bueno, pero el otro era instrumental. Estamos mejorando. El tema se llama People a Stranger de The Doors. Gente extraña. ¿Qué inglés que tenés? Tengo un inglés bárbaro. El tema se llama Gente extraña y es un poco lo que somos nosotros. Que somos, si no somos, extraña gente. ¿Quién nos acompaña en la operación? En la operación está Matías. Y Flor González en la producción. Exactamente, firmes al pie de esta radio. Bueno, las vías de comunicación, Juan. Sí, las vías de comunicación son, bueno, los teléfonos. Bien, bien, ¿qué más? El tren también es una vía de comunicación. ¿Sí? Uh-huh. Mira. Sí. Y hoy el internet. Exactamente, el internet. Muy bien. Pero si mi madre no tiene teléfono celular y se quiere comunicar conmigo vía antiguo teléfono de Entel, ¿cómo tiene que hacer? Tenés que llamar al 0237-466-6559. ¿Y para los modernos que usan el celular, el Movicom? 1115-3368-0099. Exactamente, este es un programa abierto a la comunidad y a todo aquel que quiera compartir lo que tenga ganas de compartir. Como nos pasa todos los miércoles que hay un montón de gente afuera diciendo, queremos entrar. Exactamente, hoy no es el día, pero bueno. No. Pronto lo será. Bueno, arrancamos con el programa. Este se ocupa en su localidad. Vamos a hacer un breve repaso de las noticias más importantes a nivel local, nacional e internacional. ¿Qué tenemos por ahí, Aye? Bueno, estos son los títulos. ¿Y ahora me lo venís a decir? Pagarán ganancias los que ganen más de 15.000 pesos. Muchos sospechan que la suba del mínimo no imponible se debe al mal resultado de las PASO. ¿Vos qué opinás? Podría decirse. ¿Vos decís que sí? Sí. No, Sí, porque ahora no pago impuesto a la ganancia. Claro. Pero medio que era un reclamo de todos, o sea, y bueno, qué sé yo, a veces estas cuestiones así. Igualmente de acá se festeja, habrá que ver bien en fino y analizar cómo se llevaría adelante la aplicación del mínimo no imponible, pero bueno, es un logro, y no es un logro del gobierno, no es un logro de la Cámpora, es un logro de los trabajadores. Esto es algo que estaban pidiendo ambas CGT, ambas CTA, una de las CTA inclusive marchó a la calle muchísimas veces, la CTA de Pablo Micheli, pidiendo la suba del mínimo no imponible bajo la consigna de el sueldo no es ganancia. Sí. Así que, o sea, no, en este caso, bueno, a nosotros nos da que desconfiar que tras el mal trago que fue para el gobierno las PASO, las primarias y abiertas, hayan tomado esta medida, digamos, como un manotazo para tratar... Intención electoral, directamente sí. Electoral. Igualmente no deja de ser una medida que favorece a un sector importante de los trabajadores. ¿Qué más tenemos por ahí, Ayelen? Querían ficción, Recalde te da ficción. ¿A qué se debe eso, Juan? Se debe a que en una grabación del año 2010 se lo ve al militante de la Cámpora y jefe de Aerolíneas Argentinas, en donde se lo ve admitiendo que le pide a Cristina que saque a LAM. Epa, ¿no era que no tenían nada que ver? Parecía. Eso dijeron. Eso dijeron. Pero bueno, ahora se encontró este video. Él, de todos modos, esta mañana en un programa colega de Radio Metro, le dijo Recalde a Juan Pablo Barsky que esto es parte de una campaña de LAM para victimizarse. ¿Pero qué, agarró un muñeco igual que él y lo filmó? No, me parece que es verdad, es una filmación en la que él sí aparece. Pero bueno, eso es. Aparte de que hay también en esa grabación él tilda de pinochetistas, etcétera, de los empresarios de LAM. Y había que decirle a otros tipos de la Cámpora que hay lugares de los cuales no se vuelve. Hay lugares donde uno va y tiene que poner el pecho con lo que dice. Esa cuestión tribunera que tienen todo el tiempo de tratar de subestimar al otro, de buscar siempre la descalificación sobre la discusión política. ¿Qué más pasó por ahí, Ayelen? Devolvió el premio Nobel, ladrón. Ah, esto sí, esto porque Obama es premio Nobel. Obama es premio Nobel, sí. ¿De literatura? Sí. No. Nos estamos jodiendo, señor. Radio Escucha, Obama es premio Nobel de la Paz. Sí, el tipo que tiene Guantánamo es premio Nobel de la Paz. Junto con Bush. Sería, no, bueno, que Obama es premio Nobel de la Paz. Sería quien en las próximas horas apretaría el botón del inminente bombardeo a Siria. Qué casualidad, justo subió el petróleo. Así es. Y ¿sabes que de lejos, esto vos lo has dicho muchas veces, de lejos las armas de destrucción masiva y las armas químicas, ¿sabés qué parecen? ¿Qué? Pozos petroleros. Mira. No, perdón, los pozos petroleros de lejos parecen armas de destrucción masiva, entonces estos tipos ven con el satélite y dicen, y después resulta que hay petróleo, sí, como sí, en Irak. Sí, es como una propuesta de una candidata de acá del Distrito Moreno que decía, vamos a poner detectores infrarrojos, detectores calor. De calor para detectar las cocinas de Paco. Sí, algo que... Sí. Es una, algo loco. Sí, una mujer que tiene muchas casas. Sí, muchas. Ah, qué sutileza que tenemos. ¿Qué más tenemos por ahí, señorita Ayelen? ¿Dónde está Martín? Devolvé la banca, Sabatella. ¿Dónde está? No sé, no sabemos, porque perdió en Morón la ley de medios. Perdió en Morón la ley de medios que combate. Ah, no, eso sí, porque bueno, el tipo perdió en Morón. Y bueno, y la ley de medios que el tipo está combatiendo hoy por hoy termina... sacando un monopolio, pero poniendo otro monopolio nuevo, porque estamos esperando la radio de los pueblos originarios, el canal que iba a transmitir la pluralidad. Very difficult, ¿no? Very difficult. No, no es tan very difficult, Carlito, porque Carlito está en otro país y él piensa que es very difficult. No, es bastante sencillo. Se trata de abrir el micrófono a todos. Y bueno, y Martín se metió en la pelea de Clarín en el gobierno y quedó ahí en el medio cascoteado como una lechuza. Por todo. Por todo, porque ahí los intendentes del conurbano tuvieron palabras bastante desafortunadas hacia él. Dijeron que era un... Venía al conurbano a rapiñar votos. O sea pasó... El tipo pasó a ser un ave de rapiña. Antes era un lobo de la igualdad. Un lobo comunista. Ahora es un ave de rapiña. Bueno, él sabrá. Nosotros lo aconsejamos igual en este programa cuando le dijimos que tenía que... Que abrir. Que tenía que correrse de ese lugar. Hoy por hoy, el tipo que le hizo campaña a Scioli tanto tiempo le termina haciendo. Le hizo campaña en contra a Scioli. Hoy termina sacándose foto con él. Sí. En cualquier momento viene el asadazo con el compañero vecino del. En cualquier vecino. Momento se saca una foto con Otacé. Sí, comiendo y abrazado y tomando mate, como la foto que hemos compartido de ahí de masa con Otacé tomando un rico mate. Se los ve muy contentos. Sí. Así que no hay facturas, eso no. Sí. Pero bueno, ¿qué más pasó? y ahora me lo venís a decir tos. Scioli admitió que la inseguridad es un problema que le produce... Que le produciría a Martín. ¿Qué produciría Martín Sabatella? No, esto está escrito con. No, lo escribió José con la boca. Con el codo. O sea que este tipo se ata no, la pero si se reentiende la letra de José. En la reunión de preproducción esto no se charló, así que dijimos: lo que se charla en la reunión de preproducción se charla al aire. Lo que Scioli dijo que en la provincia de Buenos Aires la inseguridad es un problema. ¿Sabe lo que le dijo Martín Sabatella? ¿Qué le dijo? Tenés razón. Exactamente. Así que esas serían las palabras. Después, ¿qué más pasó por ahí? Jaime amado por el kirchnerismo. Comenzó el juicio por ocultamiento de pruebas. Sí, ¿sabes cómo vino la mano? No. Allanaron un montón de cosas, ¿no? Sí, allanan tu casa. Yo soy el. Vamos a. Auspicia este espacio, clases de teatro en la casa de los nadie. Dale. ¿Qué tal? Vengo a allanar a su casa, señor Jaime. ¿No puede ser otro día? Vos sabés que estamos medio complicados con la agenda, sino de mil amores. Pero mira, tiene que venir un muchacho acá a revolver todo. Bueno, está bien, pasa. ¿Pero qué te metes en el bolsillo? ¿Sacaste algo de la mesa? No, jamás. Ah, y a ver, ¿qué tenés ahí? No, no tengo nada. Y ahí está. Juan Soto, empresa de no sé qué, no sé cuánto. El tipo se escondía a pruebas a medida que iban allanando su casa. Y un policía de muy buen... ¿Lo habrán llevado a fiscalizar y a robar boleta o...? ¿O ocultar boletas? Lo llevan y él ya sabe qué tiene que hacer. Quédate bien tranquilo. Así que pronto le espere la cárcel. Igualmente lo de Jaime, esto es chiquitaje, pero bueno, por algo tenemos que empezar a reclamar justicia. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, no, ya estamos. Viene lo de la dimensión desconocida. Ahora. Sí, o tenemos algunos rapiditos ahí, Juan. ¿Te animás? Tenemos que... Ricky Martin confesó que era homofóbico. Exactamente, esto dijo Ricky Martin, es una confesión que hoy por hoy nos abre el paraguas. ¿A quién le importa lo que no hay? Bien, a mí me importa. ¿Qué querés? ¿Y saben por qué? Porque muchas veces vemos que a los chicos que tienen, digamos, que se nota, digamos, su tendencia sexual en la escuela secundaria, son víctimas de lo que se denomina como bullying. Entonces... Ricky Martin dijo que había sometido al bullying, o sea, a la humillación y al desprecio a chicos homosexuales. Ricky Martin en la escuela secundaria. Y hoy por hoy, bueno, Ricky Martin es homosexual confeso. Y esto da por dar, digamos, nos metemos en una polémica que pondrá de los pelos a más de uno. Pero muchas veces el homosexual reprimido, okay, o sea, aquel que se reprime sus sentimientos, termina siendo violento con aquel que no se los reprime. Sí. Así que lo hemos visto muchas veces, así que de acá festejamos. Sí, es un poco a quién le importa la noticia, pero qué sé yo. Pero hay que decirlo, sí. Uh-huh. ¿Qué más pasó ahí rápido? Tenemos que en Rosario una mujer fue quemada por su esposo. Sí, eso es una noticia que trascendió. Porque una mujer en Rosario fue quemada nuevamente por su esposo. Igual hoy por hoy es una estadística más, ¿no? O sea, esto con Ayer lo hemos hablado muchas veces. Que muere una mujer, mueren dos mujeres cada 36 horas. Tres mujeres cada 36 horas. O sea, esto, es un número. Por hoy termina siendo los números. Eso lo vimos hoy en un matutino de Buenos Aires. Una nota perdida al final del diario. O sea, ya pasas, no, ni siquiera es noticia. Entonces es en parte, digamos, la poca bola que se le está dando al tema. Y se está naturalizando una cuestión que debe ser, digamos, tenida en cuenta por las autoridades en muchos casos. ¿Qué más tenemos, Juan? Tenemos que tribunales está lleno de ratas. Eso dicen que... Ya sabíamos, igual. Sí, el problema es que no son de la Cámpora, entonces parece que por eso la sacan. Si no, si enseguida se afilian, no hay problema. Disculpen por el chiste. Vamos con la dimensión desconocida y seguimos con Ocupen su localidad en esta radio recuperada. Thank you. Buenas tardes, damos paso a la Dimensión Desconocida en la 90.1. Pongan voz de Dimensión Desconocida si nota que estamos estudiando teatro. Pero a mí no me sale. ¿Cómo sería un...? No, eso es de fantasma. Sí, eso es de fantasma. Ayer, en Beto Casella, llamó una medium que dice que ve un fantasma atrás de Beto Casella cada vez que él hace el programa. ¿En serio? Le dijeron que no, que era uno de sus panelistas, pero no, dijeron que no, que era una señora de no sé qué, así que... ¿Y lo pasaron al aire? Sí, se ve que no tenía mucho material y pasaron eso. Lo que pasa es que es Toñetti, que está todavía paseando por ahí. Sí, llega antes. Es el enano ese que no tiene mucha gracia que pasa en el programa, después queda ahí haciendo horas extra. Bueno, pero ¿qué pasó por allá? Se fugan presos en un agujero que no pasa ni Juancito. Le explicamos a los que no los conocen. Juancito es un chico que conduce este programa junto con nosotros dos, que es muy delgado. Hicieron una... Supuestamente los presos se fueron por ese agujero. Sí. O sea, un agujero que no pasa nadie. No pasa nadie. O sea, se presume que le dijeron... Difícil, ¿no? Sí, se ve difícil engrasar los presos y mandarlos en vaselinado por ahí, cosa que no creo que ocurrió. Lo hicieron hacer el pozo, los cargaron en una camioneta y le dijeron, muchachos, váyanse. También hubo otra fuga. ¿Dónde fue, Juan? Sí, se fugan presos por los techos en Mercedes. Así que se ve que hay una... son épocas que le dieron a los guardacárcel, parece que dieron vacación a todos juntos, sí. Las mismas dos semanas, y por eso está pasando lo que pasa. Después algo que es más desconocido y más de la dimensión desconocida que nunca, que es, bueno, ahora que se acordó Mariano Güez de la obra pública, empezó a verse maquinaria en la calle. Mira, ¿tendrá que ver con lo de las PASO? Yo creo que no. Vamos a creer. Vamos a creer en que estaban planeadas las obras para ahora y la... Sí, sí, ya estaban planificadas desde antes. Sí. No importaba el resultado, la íbamos a hacer igual. La íbamos a hacer, trabajando en la muni. No, pero viste que hay... Perdón. No, está bien, que es un trabajo, ¿eh? Sí. Inclusive es... ¿Qué más pasó por ahí? Pónganse contentos. Nació el hijo de Luciana Lopilato y Bublé. El niño es baboso como el padre y no dice una frase completa, igual a la madre. Che, ¿esto no es sexista? No es sexista. No, porque estamos criticando a los dos. Ah, bueno. Pero igual, o sea, más allá del sexismo... Está feliz. Exactamente, más allá del sexismo, sabemos que Bublé es un zapato y Luciana Lopilato es muy simpática, es argentina, pero también es otro zapato más. Sí, lástima el nombre, pobrecito. ¿Cómo le pusieron? Noah. Noah. ¿Qué es Noé en inglés? O sea, no sé. Para mí me parece más de la Biblia. Por eso, bíblico. No es Noah, me parece que es Noé en inglés. Mira, no sabía. Horrible, pobre chico. Bueno, vamos a sugerirle, igual Luciana Lopilato escucha este programa, le vamos a decir que le ponga un nombre un poco más latino. Sí. Sí. Un Juan. Juancito. ¿Qué más pasó? Tenemos que se separaron. No, boludo. Sí. El divorcio del año. Tum, tum, tum. Se separaron. Pará. ¿Está chequeado? Está chequeado. Está lo todo dijo chequeado. Ella. Lo dijo ella. Seguro. La información es verídica. ¿Tenés el video? Sí, tenemos el video. Se separó Karina Jelinek y Fariña. No. Luego... Me está jodiendo. Exactamente. No es una joda. Luego de ver el informe de Periodismo para Todos unas 20.000 veces, habría entendido que su esposo era un corrupto. Y luego de ver Sexto Sentido 66 veces, entendió que Bruce Willis estaba muerto. Exactamente. Y también no estaría chequeado. No, eso no estaría pero chequeado. Pero se puso muy triste. Dijo... Por las redes sociales. Se terminó. Exactamente, y dijo, me quiero matar, boludo, Pinocho era de madera. Me quiero ir. Sí, eso también sería parte del asunto. Pobre Karina, Olga, le mandamos un beso. Sí, exactamente. Y bueno, el otro estará llevando y trayendo valijas, no sé si estará enterado todavía de lo que pasó. Todavía debe estar. El mundo entero habla de él. Sí, no sé. Siguen hablando de él, o sea. No sé, claro, yo no tengo idea. Es el año de Fariña. Yo cuando vi que estaba la noticia circulando por todas las redes, todos los medios, ni escuché por qué, o sea, pero... ¿Ya desapareció o no, Fariña? No, hablando en serio, La Nata esta mañana estaba diciendo que Fariña pedía, por favor, un derecho a réplica en el programa para hablar de cuestiones netamente políticas, a los que La Nata le dijo que no, ni soñando, porque bueno, después de las actitudes que él habría tenido hacia el programa, toda esta cuestión de haber desmentido lo que primero... ¡Así no! Exactamente, todo lo que había sido verdad. La Nata también es un divo de la televisión. Le dijo, yo no me voy a bajar de nuevo a tenerte ahí. Bien, se corta la dimensión desconocida. No vamos a un separador porque estamos medio escaso de tiempo, pero sí, Pero sí. Pero sí. Pero sí. Parezco el Diego. Pero sí. Tenemos nota. Tenemos nota. Tenemos para nota. Gente común, que es lo que viene después. ¿Qué es lo que hay por ahí? Sí, tenemos un caso de, bueno, de con respecto a la educación. Vamos a tener la nota de Karina, una vecina de Casasco, que bueno, junto con diferentes padres fueron a reclamar en el colegio en la media 14 porque llegaron paneles para armar las aulas, pero que fueron trasladadas de un colegio de Malvinas Argentinas hacia el distrito de Moreno. Así que bueno, vamos a tener la nota con ella en un rato, una preocupación que nos debería preocupar a todos, más que nada uh-huh. porque la educación es un tema sensible y que nos toca a todos. Sí, y inclusive hay algunos barrios que a veces pareciera que hay cierta, digamos, sobre todo los que están más alejados del casco urbano, etcétera, pareciera que hay cierto ensañamiento cuando se hacen las cosas, parece que a veces hasta se hace mal a propósito o se le da poca bolilla. Así que bueno, ahí esa va a ser la nota que vamos a tener en nuestra sección sí, Gente Común. Recordemos que esta escuela fue arrasada totalmente, solamente quedó el piso en la tormenta del pasado 4 de abril. Ajá, del anteaño pasado. Del 2002. Exactamente, bueno, así que ahí eso, de eso vamos a estar hablando en el programa. Bueno, vamos a un tema musical. Le pedimos por favor a nuestro musicalizador Matías que nos sorprenda con lo que más quiera y también después tendremos la tanda de la media hora con todos nuestros queridísimos auspiciantes. Adelante, que venga la música. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.

nuestro cariño a los amigos, a la familia, y esperemos que digamos, que se preocupen un poco más a la hora de hacer los controles médicos, porque sobre todo en la C y en la D no hay controles médicos de los jugadores, y capaz que se podría prevenir un poco estas problemáticas. Sí, o también, o sea, lo que pasó ayer cuando con Héctor Sanabria se va el médico que había llevado la Ferrere, la Madrid no había llevado médico, cosa que AFA exige. Exige, sí, sí. El partido se siguió jugando sin médico, así que podía haber pasado lo mismo que le pasó al Pela, o lo mismo, o alguna fractura, alguna quebradura, algún desgarro, algún, digamos, lesión menor, y no había médico en el partido de la C. Entonces, también estas cuestiones, o sea, intensificar los controles. AFA recauda muchísima guita. Sabemos que los clubes, inclusive los de las inferiores, son lugares donde se mueve muchísimo dinero, que generalmente se va más a lo que tiene que ver con la corrupción y los malos manejos de las dirigencias, y no al mejor desarrollo del deportista, que también, o sea, no, uno tiene la figura del deportista, y generalmente vos te imaginas un tipo que anda en un descapotable por Miami, y generalmente la mayoría de los jugadores de fútbol no llegan a primera división. El caso del chico Sanabria había jugado como digamos, como en el esplendor de su carrera en Nueva Chicago. Son laburantes, o sea, son laburantes que su laburo es el fútbol, pero viven como laburantes. Inclusive este chico yo lo recuerdo en el barrio trabajando de remisero. Sí. En uno de los impas que tuvo en su carrera. Entonces, son laburantes que muchas veces no están siendo cuidados por AFA, así que eso también. Y bueno, nuestro saludo a la familia. Sí, un abrazo muy grande a su familia y a todos sus allegados. Muy bien. ¿Tenemos nota? Sí, tenemos nota. Con Karina Leguizamón, no sé si estás ahí, Karina. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Te saluda Juan. Bueno, recién hoy, antes del corte de la media, nosotros hicimos como, bueno, una introducción acerca de la problemática que vivían los vecinos de Casasco nuevamente. Vamos a recordar, bien, que Casasco es un barrio muy golpeado y que nosotros estamos presentes siempre, pero bueno, nosotros queremos que, bueno, nos comentes cuál es la problemática, vale, en concreto. La mala nueva, hola, digamos, Juan, por llamar alguna hola forma. Hola a todos ahí. ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, cómo te va? Les cuento, yo estoy en 11 ahora, pero quedaron vecinas allá, autoconvocadas también, organizando, porque van a varios programas, y aparte el viernes van a una marcha con el CITEBA a La Plata para seguir manifestándonos en contra de las aulas modulares, ¿no? Nosotros habíamos ido el día lunes a protestar en contra de las aulas modulares y nos encontramos con aulas podridas, maderas podridas, ventanas sin vidrio, y nos dimos cuenta que las mandaron con una estrategia para desviarnos del tema, ¿no? Que protestar en contra de las aulas modulares y decirle no a lo provisorio de vuelta. Lo provisorio va a durar años. Entonces nos encontramos con esto, llegaba justo, nos habíamos autoconvocado a las 4, decidimos ir 3:30 para hablar con los medios, y nos encontramos con esta sorpresa de que el camión estaba bajando todas maderas podridas. Yo protesté ante las directoras, entrar y sacar fotos, porque no dejaban entrar a los medios para que vean lo que estaban bajando. La directora hacía el jueguito de la directora buenita, pero a la vez burócrata, ¿viste? Porque yo no quiero apuntar todo sobre la directora, porque el responsable de acá es de Gabriel del Río y toda su gente, ¿no? Y Gabriel del Río le pasa la pelota a De Neri, allá de provincia. Entonces yo así le dije en la cara, se lo dije ayer a Gabriel del Río también, esto es un vendehumo. Él dice, él le pasaba la pelota... a este tipo de provincia, a De Neri, yo le decía, para nosotros vos sos el vendehumo, ¿entendés? No, pero les pido mil disculpas, porque ayer tuvimos, después de lo que difundimos el lunes, decidimos hacer ayer una conferencia de prensa vuelta, vinieron los del Consejo Escolar, la directora no vino, vinieron los de SUTEBA a apoyarnos, a los padres, también apoyar a decir no a lo que es provisorio, ¿viste? Entonces viene Gabriel de Río pidiendo disculpas por eso podrido, que la respuesta iba a llegar mañana, el jueves, dijo, a donde nosotros saltamos todas juntas y dijimos, respuesta, ¿qué respuesta? Eso es otro parche al problema. Entonces estamos cansados de que nos digan respuesta con simplemente ponerle un parche al problema. Queremos solución a fondo. Y empieza a decir Gabriel de Río, no, seguro, tal cual, la respuesta no es esta, pero es algo para salir de paso, como para decir, desde el año pasado que estamos pidiendo, y anteriormente, al año pasado, años estuvo lo provisorio, estuvimos en secundaria varios años, estamos exigiendo ya una secundaria, porque nosotras, como dijo una vecina, estamos acostumbradas a cortar autopistas, ¿eh? Le dijo, y con eso no nos va a alcanzar, vamos a empezar a tomar el consejo escolar si es posible, dijo, como tomamos muchas veces el municipio, como hicimos con el jugador de paz, como hicimos un montón de cosas. Entonces le dijimos a Gabriel del Río que se ponga las pilas porque no le estamos pidiendo nada más, le estamos exigiendo que se cumplan los derechos de nuestros hijos. Entonces Gabriel del Río dijo si se podía revertir eso, porque nosotros le decíamos vende humo. Entonces dijo, déjemelo revertir. Y nosotros le seguimos diciendo que no le creemos nada. Así que es un desafío que él tiene ahora, porque si no, nosotros nos vamos a ver obligadas a tomar lo que es el consejo escolar y dar clases ahí, cortar la calle, apoyar a todos los chicos que ya están estudiando en secundaria, porque eso después pasaban de que no tenían tierras para armar la secundaria, ya le echaba la culpa al intendente, decía que el intendente, ellos ya le elevaron una nota, que el intendente no les cedía los lotes para hacer una secundaria fija, para que ya tengan los pibes de Moreno Sur. Lo que nosotros decíamos, expropien como hacen siempre, expropien los lotes y hagan una secundaria, Leo, así como hacen escuelas para policía, así como hacen destacamentos, expropien y hagan escuelas. Más inversión en educación y menos en fuerza represiva, le dijimos. Y a lo que nada, se quedaron callados, ¿viste? Y después me salían con la netbook, ¿viste? Sí, con el tema que los chicos nunca tuvieron una netbook por el tema de que no tienen una escuela reconocida. Claro, no tienen escuela donde... Yo no sé qué más podría contar. ¿A dónde ir? No, y básicamente, o sea, lo que vemos acá una vez más es en las medidas parches que, o sea, parece que hay toda una... O sea, esto fue el día jueves, también se vio algunas maquinarias dando vuelta por el municipio. Parecen como que, digamos, uno a veces de la desconfianza ve cierta, digamos, maniobra que tiene que ver más con lo electoral y con hacer algo ahora, porque, bueno, no fueron los números que ellos esperaban en las elecciones de agosto. Y claro, vemos esto, vemos estas medidas parche que, aparte que acá estábamos viendo las fotos en las redes sociales del material para armar las aulas modulares, la verdad que... No se pueden usar. No, parece de demoliciones, o sea, también... Estamos cansados, chicos. Nosotros estamos cansados como madre que tenemos que andar luchando por cosas que tienen que hacerlo, ¿entendés? Después se vienen a hacer los buenitos diciendo ya está, y nos traen miserables cosas. Y estamos pidiendo ahora educación para nuestros hijos. Y si toca a nuestros hijos, olvídate que vamos a tomar los espacios públicos. Olvídate que nosotros vamos a empezar a hacer eso. Eso es lo que hablábamos ayer con muchas mamás cuando terminó la conferencia de prensa, la reunión con lo de consejo escolar. Tomar los espacios. Karina, porque estamos peleando por algo para educar a nuestros hijos. Si ellos ya generaron lo que es pobreza, todos estos gobiernos pasados vinieron generando pobreza, ahora quieren generar ignorancia y no lo vamos a permitir, al menos en la escuela 80. Vamos a dejar una escuela secundaria para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿entendés? Porque esto de que ya nos arman el destacamento y no nos arman en una escuela secundaria para los pibes, muchos pibes se van a estudiar a Moreno Centro porque las escuelas, las condiciones que están no pueden, aparte rotan, ¿viste? Hoy estudia séptimo, mañana estudia octavo y así, ¿viste? Sí, hoy los chicos se están rotando. Los chicos de secundaria, porque están en el Zoom de la escuela 80 y no entran todos. Si vos te vas a visitar esa escuela, son aulas hechas con Durlo, ¿viste? Dividido el Zoom de la escuela 80 en dos y en tres por otro lado. y después tiene lo que es otra un estudio de cinematografía que también es re precario, re chiquitito, hecho dentro del Zoom. No tienen las condiciones como para estudiar todo la secundaria. Son tres aulas, creo que si es tres por tres, mucho. Claro. ¿Entendés? Y rotan. Hoy estudia, lunes y miércoles estudia séptimo, mañana martes y jueves estudia octavo, ponele así. Sí, sí, sí, un parche más. Yo a veces parche me despierto, porque a veces mi hija me dice, hoy no tenía clase, hoy era lo de séptimo. Y ya me acostumbré también, y te dije, basta. La escuela debe ser de lunes a viernes y los sábados actividad recreativa. O sea, más o menos en esa estructura tiene que funcionar la cabeza de los pibes. O sea, claro, aparte que pierde continuidad. O sea, y sabemos las cosas que pasan también cuando el chico no está en la escuela. ¿Dónde puede ir el chico que no está en la escuela? Aparte, la directora, ¿sabés que estaba haciendo las reuniones? Como metiéndole la cabeza a las madres, confórmense con lo que va a venir. Una cosa así, que jugaba a hacerse la buena con las madres, y las madres, por suerte, se dieron cuenta de que la directora era una traidora, porque estaba siendo tan burócrata, como hablan todos, ¿viste? Burócrata para esto. Le decíamos, pero si hacemos esto, no, porque no nos van a bajar nada, pero hagamos esto. Y no, ¿viste? Ese miedo de, no, porque nos van a levantar un acta a nosotros, ¿viste? Sí, entonces dijimos, sí, sí. Basta, hagamos la nuestra y listo. Así lo hicimos, llamamos a los medios, nos autoconvocamos, al martes hicimos lo mismo ayer de la mañana, y bueno, y ahora sigue yendo a los programas a las vecinas, y el viernes se van a la marcha, porque creo que va a entrar un grupo de mamá con lo de su Teba, a hablar con este tipo de negri, porque van a hablar de varios temas, de varias escuelas, ¿viste? Uh-huh. Porque tampoco lo de su Teba están de acuerdo con las aulas modulares, ¿entendés? Sí. Así que nada, viste, lo precario va a durar años, lo provisorio, digo. Sí, lo provisiempre, como decíamos antiguamente. Bueno, Karina, agradecemos como siempre tu presencia y siempre tu buena predisposición para comunicar lo que pasa en el barrio. Siempre están ahí, junto con los vecinos en Moreno Sur, y bueno, nada, gracias a ustedes por difundir también, ¿no? Para lo que guste mandar, y mucha, mucha suerte. Gracias, un abrazo a todos. Otro. Bueno, teníamos la palabra de Karina contando un poco, digamos, cómo los vecinos locos de Casasco se le ocurre reclamar por un derecho. Sí, no, están... Están totalmente demente. Fuera de lugar. Se le ocurre reclamar un derecho mañana, o sea, que van a pedir trabajo también. Salud. Dejémonos de hinchar, es un tema. Hay barrios que parecen olvidados, Casasco es uno de ellos, Lomas, 25 de Mayo, Cuartel Quinto. A veces las problemáticas parece que rondan por esos lados y por otros tantos barrios también. Hay un especial, parece ensañamiento con hacer las cosas mal en algunos lugares. Así que, bueno, vamos a un separador y tenemos la comunicación, el informe a cargo de Ayelen Kelly, la columna sobre comunicación no sexista. Ocupen su localidad. Corriendo el telón para ver más allá de la realidad que nos presentan. La realidad duerme solo en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. No somos brujas ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual. Seguimos en Ocupe en su localidad. Ahora, bueno, la columna a cargo de Ayelen Kelly, de siempre con las problemáticas de género. La columna sobre comunicación no sexista es la primera y última vez que te doy el pie porque es tu primer día. Bueno, muchas gracias. Por favor. No, porque te cuento que Nati nos empujaba a nosotros y ella hablaba. Bueno, digamos, pero es mi primer día. Hay que tener paciencia está un poquito. Bien. También por eso dimos la presentación. Como debía ser. ¿Qué nos trajo ayer? Bueno, para arrancar, no sabía mucho de qué hablar, estaba bastante confundida, pero decidí tomar una nota que habla de la democracia paritaria. Es un documento que lo saqué las compañeras de Mujeres de la Matria Latinoamericana que presentaron. Y bueno, se los voy a leer. Voy a comentarles un par de números Y después tengo una noticia que se van a caer. No podemos esperar. Mirá que Juancito hoy a la mesa trajo una bomba, que fue lo de la, que yo desconocía. La separación. A ver si supera esto. No va a ser, no vamos a hablar de Karina Olga, pero bueno, les paso a contar. ¿Cómo no? A lo largo de la historia de las mujeres, irrumpimos la esfera pública insertándonos en distintos espacios que hasta no hace mucho estaban cerrados por solo el hecho de ser mujeres. Gracias a la decisión, dedicación, organización y participación por la lucha de nuestros derechos, hemos logrado acceder a la educación universitaria, trabajos fuera de nuestros hogares, nos sumamos a participar activamente en distintos ámbitos de militancia social, gremial, política, elegimos y somos elegidas. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y se valoran de manera diferente las actividades que histórica y culturalmente se nos han asignado a las mujeres, destinadas siempre a la reproducción y el cuidado de los otros, en lo posible realizadas en el ámbito privado, mientras que las actividades de producción de los hombres son desarrolladas en el ámbito público. Esto reproduce las desiguales relaciones de poder que generan violencia, discriminación, cosificación de las mujeres. Difícilmente podemos combatir las distintas discriminaciones que sufrimos si no tenemos un Estado presente. Las mujeres... Si no tenemos un Estado presente, el cual asuma la responsabilidad que le cabe, tanto en la promoción de nuestros derechos como en la ejecución de políticas públicas, tendientes a garantizarnos un Estado que elimine los obstáculos que se nos presentan a la hora de asumir nuestra participación. A todo esto quiero contarles, por si no lo saben, que la realidad nos dice que las mujeres ganamos el 36% menos que los hombres. Solo ocupamos el 15% de los cargos jerárquicos de la justicia, que es en uno de los lugares donde gravemente estamos mal subrepresentadas, y es uno de los lugares donde debería haber mucha más igualdad por todos los casos de violencia que sufrimos. El 37,7% de las bancas legislativas nacionales son de mujeres, aunque esta cifra desciende al 29% en las cámaras provinciales. Solo el 8,33% de las gobernaciones son asumidas por mujeres. Acá en la Argentina tenemos solamente dos provincias de las 24 que son gobernadas por mujeres. Uh-huh. Solo Catamarca y Tierra del Fuego. A nivel municipal el porcentaje es de apenas un 9%. Considerando intendencias y gabinetes ministrales. En las cúpulas sindicales solo el 5% son ocupadas por mujeres. A pesar de la sanción de la ley 25.674, que fija un piso mínimo del 30% en cargos efectivos y de representación. Exigimos el 50% y 50%, paridad en los espacios de representación legislativa, política y de todos los ámbitos. Sí. No quería dejar de traerlo, me parecía muy interesante, más que estamos en un año de campaña. Uh-huh. Por eso decidí romper el hielo con esa claterva de información. Sí, sí. Ahora a lo que voy a pasar a lo que tanto Juancito estaba muy ansioso por la noticia. Se está mordiendo las uñas. Igualmente, antes que nada, también esto de muchas veces los partidos tradicionales tienen profundas resistencias a poner en lugar, ceder lugares en las listas a las mujeres. Y en muchos casos, inclusive se ve que a veces son la esposa de a acercarse. O sea, hemos escuchado la discusión entre Cristina y él. Y Chiche Dualde. Sí. O sea, también esta cuestión, que después Cristina tuvo, digamos, una actitud bastante desafortunada cuando dijo que Massa también tenía su Chiche, o sea, esta cuestión de que la mujer... La mujer nunca deja ser el objeto, ¿no? El objeto que acompaña, el objeto que está ahí por una cara bonita. Claro, o por ser la esposa de, inclusive claro, por parte de otra mujer. No como por mérito propio y... Claro, por caso y de porque que... en realidad le interese. Claro, no, porque la tenga política. Claro, pero también el tema de Cristina siendo mujer, teniendo esa actitud totalmente machista, refiriéndose a Chiche como el Chiche de Massa, refiriéndose a la mujer de Massa, haciendo este juego de palabras. Entonces también, digamos, los partidos tradicionalistas, sean varones o mujeres, tienen actitudes que son por demás machistas y anti, digamos, igualitaria en el sentido con las mujeres. Eso se ve bastante. Pero vamos a lo que... Sí. Para terminar, les quería comentar que también tengo un número del porcentaje de mujeres que están en los medios de comunicación. Solo es el 7,5%. A pesar de la amplia participación que tenemos, ¿no?, dentro de los medios, las mujeres... Sí, es neta. Para mí, en cuanto a lo que se ve, es mayoritario. Claro, pero a la hora de decidir, somos muy pocas las que podemos decidir o conducir los medios de comunicación. Y les paso a contar que ya empezó la votación por el Balón Rosa. No sé si estás al tanto qué es eso. El Balón Rosa es... el premio que se le da a la mujer más bonita, a la botinera más linda, más hot, hemos encontrado en internet. ¿Qué es Balón Rosa, Juan? Balón Rosa. ¿Qué es botinera? A ver, ponle al tanto. Mi tía está escuchando y no sabe qué es una botinera. Sí, sí. La mujer del jugador de fútbol. O la mujer que se acerca a determinado jugador de fútbol. Y a esto se le... ¿Quién? Y o sea, y hay una... Hay un premio que es español, que bueno, se premia todos los años a la mujer más bella y más hot de... estamos viendo las imágenes, son muy chistosas. Sí, porque esto está en internet, está popularizado, señora que está en su casa escuchando este programa. Y bueno, y te premian. El problema acá... mayormente es el estereotipo de mujer, ¿no? Que debe o que puede llegar a las manos de un futbolista, o sea, no cualquiera lo puede hacer. Y aparte de todo esto, los medios de comunicación son los que son hostiles a la hora de marcar un modelo de mujer extravagante. Sino que también intentan mostrarnos como un premio y no contentos con eso, critican las formas o de qué modo debe ser la mujer a la hora de ganarse un premio, un Balón Rosa. Sí, igualmente también un término que se populariza dentro de la sociedad es me gané una señorita. O sea, seguramente no. Vos elegiste una dama que te gustaba, ella te eligió a vos y están llevando adelante una relación, un vínculo, lo que carajo sea. O me levanté. Peor. O sea, que estaba tirada. Es peor. O sea, estaba en una caja de ofertas de un shopping. Claro. ¿No? O sea, siempre volvemos a lo mismo de que la mujer es un objeto y se toma como tal. ¿A qué va todo este embrollo? Resulta que para los medios de comunicación está muy mal visto que nuestra princesita Karina, corazón mentiroso. Claro. Mentiroso, corazón mentiroso, es una de las primeras 10 candidatas a ser la ganadora de este Balón Rosa. Entonces salieron a recontramatarla porque una Karina, la cual nos encontramos en el tren todos los días, no puede ganarse o no está a la altura de Wanda Nara, Evangelina Anderson. Como que Karina es muy comunacha, digamos. Claro, no puede estar en ese nivel. Aparte es de muy... una sociedad baja y no puede estar a la altura porque de... Porque canta cumbia. Claro. Pero sí, que sí, Shakira sí. No es botinera, entonces... Shakira no. No por lo visto, entender si sale con un futbolista. Por lo visto no. Pero Karina sí porque canta cumbia. Entonces, una vez más, tenemos los medios de comunicación que salen a matar... no solo son mujeres. Son sexistas, son misógenos, racistas. También son racistas, son discriminadores en todo el sentido. En todo sentido. Son fascistas, digamos. Sí, sí, sí. Mirá sí, vos, sí, qué sí, terrible. Sí. Entonces... Y aparte, bueno, ¿no? Porque es la roba novio de una Maradona. Todo llega. Tiene toda una cadena larga. Todos los caminos conducen al Diego. Claro, es increíble. Así que bueno. Desde acá condenamos esas actitudes, digamos, de los medios de comunicación de naturalizar el rol de objeto de la mujer. En realidad yo creo que debería condenarse que te premien por ser sexy o hot y aparte por ser la novia de tal, me parece aberrante. No estoy de acuerdo con el balón rosa. Deberían premiar a la mujer porque acá, es bella. Sino por cómo juega al fútbol. No, tampoco. No, pero si la... No, Juan. Roja para Juan. No, amarilla. Yo le pondría amarilla y le damos otra oportunidad. Claro. Tiene para resarcirse. No hay que premiar a la mujer por su cuerpo. Aparte... sino por cómo juega al fútbol, dije. Ah, en caso de que juegue al fútbol. Claro, sí. Ah, me entendieron mal ustedes. Exactamente. O sea, amarilla para ustedes. Amarilla para nosotros por no entender la consigna. Bueno, desde acá condenamos, como siempre, esas actitudes que tienen que ver con... tratamos de abrir un poco más la cabeza de nosotros, primero, y después de tratar de contribuir con los vecinos de Moreno a entender que a veces naturalizamos ciertos términos que no hacen más que poner a la mujer en un rol, digamos, de objeto. Y a veces naturalizamos esto, como decíamos recién en chistes con Juan, eso de me levanté, de me... Sí, aparte, etcétera. Que nunca, en ningún momento, en ningún medio salió a hablar de que fue mérito propio y de que está donde está y es famosa porque tiene talento. Entonces toda la envidia y todo es... Bueno, pero es muy feo que hablen así. Inclusive las mismas mujeres de los medios salen a matarla con esto de que no puede, que es petiza, es gordita, rubia tenida y todas esas cantidades de cosas que dicen. Así que, bueno. ¿Quedó algo más por ahí? No. Eso bueno, es todo. Hemos tenido bombas por doquier con la compañera Ayelen. Todas con carinas. ¿Alguien tiene algo que no pueda esperar una semana? Salvo Nati. Nati sabemos que claro, lo de ella no puede esperar. Sí, no. No creo que llegue. Nace en estos días, así que un saludo en grande para ella y para Valentina. Valentina. Que es el nombre y para Fabi también, ¿por qué no? Para Fabi, que es la pareja de Nati y el papá de Vale. ¿Algo más? Nada más. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Vamos a culpar.